paso tomando solo, no tengo quien me acompañe. Todos mis amigos de parranda se casaron. Paso tomando solo, no tengo quien me acompañe. Todos mis amigos de parranda se casaron. Ay, cada quien se llevó su muchacha y las parrandas bonitas se acabaron. Cada quien se llevó su muchacha y las parrandas bonitas se acabaron. Sabroso viviendo en los palmitos. Ahora envidia mi vida de soltero y yo sabroso viviendo.